Tengo un gusanito en el fondo del jardín, se esconde en la tierra y vuelve a salir. Tengo un gusanito en el fondo del jardín, se esconde en la tierra y se va a dormir. Que llega una arañita chiquitita, sube a la montaña, baja en telaraña, sube a la montaña y vuelve a bajar. Y el pobre gusanito lo va a despertar. Y entonces aparece el camina despacito el caracol. Vení a jugar conmigo, le dice el gusanito. Vení a jugar conmigo, caracol.